presenta Freya Boutique de Fragancias, perfumes nacionales e importados, cosmetología y mucho más. Freya Boutique de Fragancias, Tandil. Y ese mismo fin de semana, el 3 y 4 de agosto, habrá actividad en Tandil para APPK, que irá en busca de la séptima fecha del año. Y estamos en contacto con Juan Sebastián Usandizaga, el presidente del Tandil Autoclub, para hablar un poco de esto y bueno, para que nos cuente las enormes tareas que se están llevando a cabo allí en el circuito de Juan Carlos Espeletti. ¿Cómo te va, Chipi? Buenas tardes. Hola. Hola, Chipi, ahí te escucho. Hola. Hola. ¿Cómo va, Chipi? ¿Luciano? Sí, te escucho ahora. ¿Cómo va? Buenas tardes. Buenas tardes, Luciano. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bueno, todo bien por acá. Bueno, recién decía que se está trabajando y mucho allí en el Juan Carlos Espelet, esperando por esta séptima fecha de APPK. Sí, realmente se está trabajando muchísimo. Hoy estuve en el circuito, está Marcos Costa y Marcelo Álvarez, que la verdad que están haciendo un laburo bárbaro. Bueno, también Oscar, Pablo, bueno, son un montón que están trabajando. Y ya hace unos días que se está trabajando, así que bueno, mucho movimiento de suelo y de goma y de todo un poco se ha hecho, así que creo que se va a presentar un muy lindo escenario. Bueno, contanos específicamente cuáles son las tareas y los trabajos que se están realizando. El primer trabajo que se hizo, se niveló la recta principal con había una diferencia de alturas con la calle de Boxer, y eso hacía que se nos corriera mucho el agua y la curva 1 se rompía siempre. Bueno, se estudió y se hizo eso. Después también se trajo Marcos trajo una máquina de la cantera de él, una pala grande, y se bajaron bastante, todo tema de niveles para que no se rompa, y se agregó tierra negra en muchos lugares. Ajá, bueno, la verdad que por lo que vimos en las fotos es realmente muy, pero muy grosso el laburo, ¿eh? Sí, realmente se ha hecho un trabajo grande. La verdad que Marcos Costa nos da una mano muy grande, y Marcelo Álvarez, que bueno, entienden sobre eso y han trabajado mucho. Bueno, Oscar, Pablo, Alberto, no voy a olvidar alguno, pero hay un montón de gente que labura y tenemos un lindo equipo de trabajo. Tenemos hasta la cantina, la verdad que nos hemos organizado de una manera para funcionar lo mejor posible. Bueno, más allá de lo que se hace en la curva número 1, hay más trabajos en otros lugares, ¿no? Por lo que he visto. Sí, se está haciendo trabajo en todo, ya te decía, en todo el circuito, en la 2 también, ahí se bajó, y casi cuando vengan se van a dar cuenta, pues se bajó casi un pedazo de cerro, de tierra negra, para acomodar las todo lo que es pendiente por el tema del agua, por si llueva, que no se rompa. Es más, se colocaron alcantarillas, se hizo un trabajo muy grande, está un trabajo, la verdad, que para sacarles el sombrero. Uh-huh. Bueno, tendrán dos fechas seguidas, así que bueno, se podrá aprovechar bien, ojalá el público acompañe, ¿no? Con todo este esfuerzo que está haciendo, ojalá que se hace por parte del club, que el público pueda acompañar y les responda también. Sí, esperemos que sí. La verdad que siempre con la APPK nos ha ido bastante bien. Esperemos que esta fecha es un poco parada y más fría, así que esperemos que venga gente, que haya muchos karting y que le sirva al club, porque nosotros hemos invertido un montón de tiempo, de dinero, y estamos invirtiendo para que salga todo lo mejor posible. Bueno, era una tarea necesaria, ¿no? Principalmente para esto, por lo que decías, por el tema del agua, que siempre que llovía les jugaba en contra, se terminaba rompiendo el escenario. Bueno, había que trabajar hasta dos veces a veces cuando llovía, así que bueno, esperemos que con esto también eso se pueda solucionar. Sí, esperemos que sí. El clima se ve que viene medio seco, que eso no es del todo bueno para nosotros, pero bueno, tampoco uno puede elegirlo al clima. Pero bueno, no. Creo que va a quedar muy bien. Esperemos, ahora se estaba regando para empezar a pisar, y esperemos que quede bien, y que creo que va a quedar muy lindo y que no se rompa más en las lugares que se rompía. Claro. ¿Cómo van a llegar con los tiempos? ¿Está la chance de poder hacer alguna prueba antes o no se llega? No, nosotros queríamos hacer prueba el viernes, pero no se puede por los que nos comunicaron, el viernes antes de la carrera, así sí. Que bueno, lamentablemente no se puede, pero bueno, no llegamos para este fin de semana a hacer, sería muy muy jugado, así que no preferimos que quede bien, y bueno, veremos, esperemos que se compense con la gente que vaya y todo, porque bueno, se hizo un esfuerzo económico grande también. Está bien. Bueno, por último, Chipi, agradeciendo tu disponibilidad, ¿cómo van planteando el tema de las mayores? No falta tanto para que las mayores puedan visitar allí Tandil. Bueno, imagino que también deben estar esperando con ansias esta carrera. Sí, estamos trabajando también ya para las mayores, se está trabajando en los boxes. Es más, la pala ahora cuando termine va al circuito grande, a hacer también una obra también bastante grande de relleno de tierra y cambio de niveles, todo eso que lo he ido aprendiendo de ver cómo, cuando llueve, qué es lo que pasa, que vamos, cada vez que llueve vamos a ver qué es lo que pasa con el agua. Y bueno, se está trabajando ya en eso, se trabajó en boxes, la idea es ver si podemos hacer también una técnica ahí que nos pide la mayor, y estamos trabajando para ver cómo resolverlo, porque todo, bueno, estamos haciendo baños también, abajo de la torre de control se están haciendo baños, que calculo que vamos a llegar para las mayores, ya para el karting no, pero para las mayores sí. Bueno, la verdad que hay mucho trabajo. Bueno, Chipe, queríamos tener un contacto con ustedes para interiorizarnos un poquito de cómo venían las tareas y los trabajos, sabemos que eran arduos, así que bueno, el deseo de éxito para la fecha es del 3 y 4 de agosto. Bueno, muchísimas gracias, los esperamos acá, y bueno, ya aprovecho también para agradecer a toda la comisión y a la subcomisión de carrera, que, bueno, no doy nombres, pero bueno, ellos saben quiénes son, que han laburado muchísimo y que hemos formado un gran grupo, que es la manera de poder seguir adelante y haciendo mejoras para el club. La palabra de Juan Sebastián Usandizaga, el presidente del Tandil Autoclub, bueno, contándonos en detalles los trabajos y las tareas que se van realizando en el kartódromo Juan Carlos Espelet. Viví toda la pasión del automovilismo, con toda la información más detallada de las categorías del sudeste.